radio estruendo Tinanzuka, agitando el espectro sonoro. Ondanza. Hola, hola, hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y todas las que están acá acompañándome en este espacio, en este nuevo espacio. Como pequeña introducción, nada, este es un espacio que estoy curando yo, Sebastián Acucia. Básicamente el concepto es una miscelánea bailable. ¿Por qué? Se preguntarán. Nada, todo surge porque tengo una carpeta que he ido destinando durante el tiempo a seleccionar música que no logro, bajo mi propia perspectiva, categorizar de una manera muy exacta, que también es algo que me conflictúa mucho, el tener que estar categorizando siempre los géneros. Siempre es una ayuda, pero creo que no siempre es necesario. Y en este caso, esa carpeta la he ido construyendo durante el tiempo. Y algo que noto particularmente es que es música que me genera movimiento, me genera ganas de bailar, de moverme, de mover el cuerpo. Y nada, entonces esta selección que van a escuchar durante esta casi horita, ahorita va a ser de esto, de música electrónica que he ido recopilando. Bailable, no necesariamente es música ultra experimental, super vanguardista, no necesariamente es distintos sonidos y ya. Espero que lo disfruten. Gracias por estar acá presentes, gracias por esa acogida inicial, gracias también al máster, como siempre, a David, gracias a Radio Tinanzuka, a Mensajito, a todos los que hacen que esto sea posible, gracias a Ondanza, a todos y todas las integrantes. Y nada, nos vamos con este set y nada, en verdad disfrútenlo, estaremos ahí pendientes por el chat. Que vivan los sabanales. Como el día siguiente que amaneció, bésame como tú sabes besar.

of what? It's beginning to look like the failure of our technology. Thank you. Thank you. trae. Bueno, gente, muchas gracias por acompañarnos, por acompañarme, por permitirme mostrarles esta carpeta que iba construyendo. La verdad es algo que me emocionaba mucho, poder compartir esta música que iba seleccionando. Lo que decía en un principio, no necesariamente es música súper rebuscada, underground, que haya hecho así la gran búsqueda, pero es como una carpeta que he construido con mucho amor, básicamente. Y nada, disculparán ese final, esa última track. Fue bastante espantoso la empatada, pero bueno, son cosas que pasan a veces. Y nada, es parte también del proceso. Y no siendo más, de nuevo, muchas gracias, muchas gracias por este espacio. Esperemos que se pueda repetir. Espero que sí sea así, espero que lo hayan disfrutado, que hayan podido amenizar lo que sea que estuviesen haciendo. Y nada, un abrazo a todas las personas. Y también muchas gracias de nuevo a Radio Tinanzuka, a Undanza, a todos los que hacen que esto pueda ser posible. No siendo más, nos veremos en otro momento, nos escucharemos en otro momento, en otro espacio, en otro lugar. Y ya, eso es todo. Se despide Acusia. Oh.